Estás escuchando Sembrando Sueños, programa de productores, para productores y para todos aquellos que les interesa saber y conocer un poco más de la vida y del trabajo del campo. Estamos junto a vos desde las 11 hasta las 12 horas del mediodía, y si nos escuchás los miércoles es de 21 a 22 horas. Diego en la operación técnica y Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Y llámanos, podés hacerlo al 4455-710. También podés enviar tu mail a radiolanegra@gmail.com. Y visita la web de la radio www.radiolanegra.com.ar. Allí entras en el blog. Exactamente. Y entonces puedes escuchar cualquiera de nuestros programas. Exacto, perdón que te pisé. Ay, sí, me dolió. Si tenés familiares o amigos o en otro lugar del planeta, invítalos a entrar a la web. Así nos pueden escuchar. Y como hacemos en la mayoría de nuestros programas, hablemos un poco sobre nuestra huerta orgánica. ¿Sabés que las plantas medicinales y las aromáticas cumplen una función muy importante en la huerta? Sí, sí. Y si yo hablo de romero, salvia, orégano, menta, ruda, albahaca, estoy hablando de dos cosas fundamentales. Claro. Estás hablando, primero, de plantas muy nutritivas y sabrosas por el rico gusto que le dan a las comidas, o de plantas beneficiosas para el organismo, con las cuales nos preparamos una infusión que puede servir para ayudarnos en nuestra salud. Claro. Pero, en segundo lugar, estás hablando de plantas que nos ayudan a prevenir la aparición de plagas en la huerta. Por supuesto. Cualquiera de las plantas mencionadas, colocadas contra el cerco de la huerta, nos sirve para combatir, ¿qué me decís?, la aparición de plagas. Además, también hay flores como la caléndula, los copetes, que podemos colocarlos en la punta de los bancales. Estas flores también son muy útiles para controlar las plagas, aparte de la belleza que le confieren a nuestra huerta, ¿no? Sí, realmente en este momento están creciendo las caléndulas. Tienen unos colores hermosas. Vamos a ver que no nos aparezcan este año las hormigas. Sí. Porque las hormigas negras yo no sabía cómo combatirlas en otras oportunidades. Y le puse estas plantitas, ¿eh? Lo que pasa es que a veces se avivan. Sí. Aunque te voy a decir, tengo un secretito también que lo conocemos el año pasado respecto a las hormigas. No sé si lo digo ahora. El arroz. El arroz, ¿no? Sí. Bueno, ¿lo decimos después eso o lo decimos ahora? Se lo dejamos picando. Se lo dejamos picando. Hay también algunos vegetales que si los dejamos crecer atraen otros insectos que no son dañinos, sino por el contrario que benefician a nuestra huerta. Estos vegetales básicamente son el apio, el brócoli, el perejil y la acelga. Este año hemos sembrado mucha acelga en la huerta, así que espero que no van a aparecer plagas porque Van a medir todos los insectos que no son dañinos. Y decimos que benefician a nuestra huerta porque se alimentan justamente de los insectos que comen nuestras verduras. Ahí está. Ahí está. Ellos son nuestros aliados en el trabajo de la huerta, ¿eh? Tenemos obreritos. Estos insectos son libélulas, tatadiós, crisopas y algunas vaquitas. Más adelante podríamos compartir también con los oyentes algunos preparados caseros ya probados que nos permiten controlar algunos de los insectos que se alimentan de nuestras plantas. Sí, está bueno eso de compartir y de ver qué preparados. Bueno, ya que estamos hablando de preparados, me acordaba del tema que decías del arroz. Arroz, para combatir las hormigas, es cuestión de poner un poco de arroz cerca de las plantitas que vos no querés que se la coman las hormigas. Sí, sí. Y ellas se van llevando el arroz al hormiguero. Y después, con los sucesivos riegos y o las lluvias, ese arroz se va hinchando, se va hidratando y va tapando el agujero del hormiguero. Por supuesto que después las hormigas, iba a decir las gallinas, no sé por qué tengo gallinas en mi mente, las hormigas van a encontrar otro canal de salida del hormiguero. Sí, o sea, no es que lo tapás, que las vas a matar, pero por lo menos que no salgan por donde no tienen que salir. Se orientan hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, podríamos invitar que alguna oyente o algún oyente que quiera y quiera comentarnos o pasarnos alguna receta casera para repeler insectos dañinos.

guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un complero te dibuja verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un complero te dibuja verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una samba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Sembrando sueños, el programa de los Productores Unidos de Mallín. Junto a vos, Griselda y yo, Miguel en el micrófono y Diego en la operación técnica. Estamos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía compartiendo nuestros sueños, aquellos que no son una vana ilusión, aquellos que más tarde o más temprano se tornan en concreta realidad. Escuchá la repetición todos los miércoles de 21 a 22 horas. Y llámanos al 44-55-710. Desde distintos puntos de vista, dos personas miran el mismo paisaje. Sin embargo, no ven lo mismo. La distinta situación hace que el paisaje se organice entre ambas de distinta manera. Lo que para una ocupa el primer término y acusa con vigor todos sus detalles, para la otra se halla en el último y queda oscuro o borroso. Además, como las cosas puestas unas detrás de otras se ocultan en todo o en parte, cada una de ellas percibirá porciones del paisaje que al otro no llegan. ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno? Evidentemente no, tan real es el uno como el otro. Pero tampoco tendría sentido que, puestos de acuerdo, en vista de no coincidir sus paisajes, los juzgasen ilusorios. Qué interesante lo que leíste. Pertenece a un escritor y filósofo español que nació a fines del 1800. Él se llamaba José Ortega y Gasset. Mira qué interesante, ¿no? Porque lo que él dice en ese escrito lo podemos ver nosotros. Mira, acá mismo en el estudio. Yo estoy sentado en una silla y veo una parte del estudio distinta a la, como la ves vos, por ejemplo. Sí, yo veo claro. Acá el micrófono que está justo acá delante de nosotros. Hay una lucecita ahí que nos indica cuando salimos al aire. Hay un ángulo que tiene color gris allí, hay un artefacto, hay un rollo, y bueno, y yo veo de esta forma. ¿Vos ves igual? Y yo veo otra cosa, por empezar, te veo a vos, que vos mismo no te ves, y no me veo yo, que vos sí me ves. Ahí está, y Diego nos ve a los dos, y tiene una visión completamente diferente de la tuya y de la mía. Él ve otra cosa, ¿verdad? Y nosotros lo vemos a Diego como encerrado en una caja con un vidrio en el medio. Y vos, oyente, ¿qué estás viendo en este momento? Seguro que ves tu chacra o el interior de tu casa, o allá más lejos, la montaña o la ruta, o el ripio, o qué sé yo, no sé, un bosque a un costado. Lo que ves, ¿es lo mismo que está viendo otra persona que está con vos en este momento? José Ortega y Gasset decía que dos personas veían el mismo paisaje, pero que sin embargo lo que veían era diferente una de la otra, ¿verdad? Uh-huh, así es. Y eso, ¿vos sabés que eso pasa en la vida? Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo convicción de algo, lo veo como posible, sí. Lo palpo, lo percibo, lo busco, es mi sueño y voy siguiéndolo. Ah, sí, pero hay otra persona que ve distinto que vos. Cree que ese mismo sueño no lo vas a poder concretar. Como no lo palpa como vos, no lo percibe como vos, y tampoco lo busca, es un punto de vista distinto al tuyo. Pero porque el otro ve distinto a mí, ¿mi punto de vista no vale? El otro ve otra cosa, está parado en otro lugar y ve otra porción del paisaje. Por lo tanto, esa persona, tu sueño, o sea, para esa persona tu sueño no es posible, porque está viendo desde otro lugar, tiene otro punto de vista, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista sí es posible, yo puedo realizarlo. Entonces, adelante, hacelo, no le prestes atención a que otros tenga otro punto de vista. No te pinches por eso. Seguro que la otra persona va a realizar otro sueño, otra cosa distinta a la tuya, porque tiene un punto de vista diferente al tuyo. Si yo tengo confianza en mi sueño, si yo creo que lo podré concretar, es el primer paso para lograrlo. Hay distintos puntos de vista, eso es verdad. Sí, claro. Pero si la concreción de tu sueño va a ser algo beneficioso para vos y para otros, y no va a dañar ni a las personas, ni animales, ni tampoco a las plantas o al medio ambiente en general, ¿qué importa que otro tenga otro punto de vista? Seguro que esa persona realizará algo diferente según lo que esa persona ve. Es que realmente es así, si vos te pones a pensar. Y eso es lo rico, ¿no? Que cada uno tenga un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Claro, así se conforma el mundo, ¿no? Si no seríamos todos hechos... Todos así, iguales. En serie, ¿no? Robots. Exactamente. El escritor español José Ortega y Gasset nos está ayudando a pensar un poco, ¿no? Uh-huh. Me parece que sí. Es interesante lo que dijo porque lo podemos reflexionar. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magín. Bueno, y seguimos con España. Dale, ¿qué vamos a hablar? A ver. Ah, música. Uy, qué lindo. Esto es flamenco. Flamenco. Sentado en el valle, por Camarón de la Isla. Y Romero, la camarón de la isla, hablaba de que estaba sentado, entre tomillo y romero. Dos aromáticas. Y estaba en su huerta, ¿viste? Sí. O sea que escuchó el bloque anterior. Bueno, pero ahora vamos a seguir escuchando música y nos venimos para Argentina, nos vamos a Santiago del Estero y vamos a escuchar Camino al Amor por Peteco Carabajal y sus compañeros. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. En el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado, es andar solo sin rastros para inventar un pasado. Yo presentía tu existencia y que nunca habías amado. Apurado, voy despacio a tu encuentro para demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos, porque alguien me necesita, lo que se cruza prefiero. Al encontrarte lo nuestro pudimos fundar un sueño. Un camino, como escribirle a una estrella o inaugurar un amigo, cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo, quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Que camina, camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivía. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos, porque alguien me necesita, porque se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Sembrando sueños. Seguimos haciendo este programa, Miguel, Diego, yo, Griselda, y vos, del otro lado, escuchándonos. Envía tu mail a radiolanegra@gmail.com.ar y llamanos al 44-55-710. Me parece que es radiolanegra@gmail.com, ¿no? No, sin ar, por las dudas. Por las dudas. ¿Cómo vengo a meter si el no va ahí? Y si no, no va a llegar. Así es. Y también podés escuchar el programa en www.radiolanegra.com.ar. Ahí va. Entrando al blog de la radio, allí nos escuchás. Y bueno, estamos en tiempo de la siembra de las papas. Los que saben dicen que desde octubre y hasta diciembre es recomendable en nuestra zona. Sí, así es. Y para ser más puntuales, hay quienes dicen que en noviembre, y específicamente, vamos a ser cada vez más específicos, en la última menguante del mes. Este año es desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Yo me aprendí el versito, ¿eh? Lo que va para abajo en la menguante, y lo que va para arriba en la creciente. Así es, o sea que la papa, la remolacha, la zanahoria y todas las que van para abajo les toca ser sembradas en luna cuarto menguante. Exacto. Y esperemos que este año a nosotros nos vaya bien con las papitas, porque el año pasado nos mareamos, sí, seguimos sí. muchos consejos y se nos hizo un embrollo. Y bueno, no tuvimos ni una papa. Sí, había una papita chiquita que yo la tengo guardada sí, como trofeo. Exactamente. Esa papita nos va a servir como semilla para este año. Sí, sí. Y son tan exquisitas las papas orgánicas. O sea, sí, realmente es así. No, porque tienen otro gusto, realmente. Sí. Tienen otro gusto. Es primordial para tener buena cosecha de papas comenzar con una buena semilla. Ahí está, eso es. O sea, muchos dicen que el semillón certificado es el mejor. Y la variedad Spunta. Ah, es así. Bueno, por lo que tengo entendido, es la variedad que mejor se da en la zona es la Spunta. La Spunta, sí. Aunque a veces nosotros hemos tenido papa blanca, sí. ¿no? Ya se nos ha dado, pero bueno, sí. Nosotros somos novatos, así que todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Y los que saben dicen que la Spunta es la mejor. Sí, sí. Ahora, cuando la papa que vamos a sembrar es grande, entonces se recomienda que la cortemos, tratando de dejar de cada lado, en cada mitad, dos o tres ojos, que son de donde van a salir los brotes. Ajá. Y luego, cada una de esas mitades se recomienda pasarla por ceniza, porque si no la papa se pudre. Así entonces, es. Sí. Bueno, lo hemos experimentado, hemos hecho ese proceso y dar muy buen resultado. Una vez que tenemos la semilla y aproximadamente 20 días antes de la fecha de siembra, dejarla que largue los brotes. Esto se consigue si dejamos la papa a la sombra, puede ser sobre el piso de un galpón o en cualquier lugar oscuro. Otra forma también conveniente es dejar la papa afuera, tapada con media sombra. Uh-huh. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un lugar en la cocina, un lugar que da sombra de un estante, y como no es tanta las papas que vamos a sembrar, en esos estantes, como está oscurito, ahí van largando los brotes. Claro, porque está ¿no es cierto? Fresco, claro. Sí. Ahora, el largo de los brotes es importante que sea, para poder sembrarla, que ya tengan los brotes entre 2 a 8 centímetros uh-huh. aproximadamente. Así que manos a la obra, hay que comenzar a preparar las semillas y ya tenemos que tenerlas en proceso para que sus brotes crezcan, ¿no? Claro, o las preparamos ahora o bueno, o ya están en proceso, ¿no? Uh-huh. Y vayámonos preparando también para cuidar las plantitas, porque hay que regarlas, hay que aporcarlas, dicen que son 3 aporques por como máximo, sí. Sí. Y bueno, hay que prepararse también para cocinarlas y disfrutarlas. Uh-huh. ¿Sabes que la mejor forma de cocinar las papas para impedir que pierdan sus nutrientes durante la cocción es con cáscara? Uh-huh. No las peles, porque estás tirando todo lo mejor que tiene la papa. Uh-huh. Y es lo que más tenés que aprovechar. Lavalas bien y con un poco de agua en la olla disponé las papas. No las cubras con el agua. Así es. Apenas un poco para que no se peguen. Sí, sí. Y cuando quede apenas agua, un poquito, que ya vos te parece que se pueden llegar a pegar o que se puede quemar, echale un poco más de agua. O sea, ese proceso hay que hacerle todo el tiempo. Mientras la vas cocinando, no la dejes sola, prestale atención, porque a veces me ha pasado a mí que me voy a hacer otra cosa, dejo las papas en la olla, después siento olor a quemado y resulta que, claro, ya no tiene más agua y se me está quemando la olla. Ajá. O sea, que estar atento para irle agregando agua caliente, a medida que se va cocinando y se va consumiendo el agua. Sí, creo que este sistema se llama nituque, creo que... De las papas no sé si se llama nituque. Bueno, pero el sistema de cocción, ¿no? O sea, con poca agua, o sea, que esté en primer plano el tema del hervor, ¿no? Exacto, eso es lo que con cocina. El vapor. Exacto, y con el vapor. Y cuando ya están listas, y esto lo sabés probar probando con un cuchillo, introduciéndolo en cada papa, la retiras de fuego. ¿Cómo es eso? Claro, exactamente. O sea, si uno quiere probar si la papa está, no vayas a meter el dedo. Meter el cuchillo, enterrar el cuchillo, y si bueno, ahí te vas dando cuenta si realmente la papa está a punto como para salir, ¿no? De la olla. Y si no están blandas, ¿qué pasa? Ya no, y hay que, tengo que seguir dejando. Y hay que seguir dejando. O sea, que hay se sacan, bueno, cuando están en el punto justo. Sí, no, si no están blandas, aún no terminaron de cocinarse, bueno, hay que esperar. Luego tenés que pelarlas, eso sí, no te quemes, hacelo bajo una canilla con agua fría. Y sí. Está bueno. Es un consejo. Y bueno, pero hay que recomendar de todos modos. Sí, está bien, porque hay personas... a mí me pasó de quemarme. Y bueno, y todo el mundo a comer papas orgánicas, ¿eh? Las más ricas, las de tu huerta. Y entonces, ahora sí, a escuchar música, ¿sí? Mientras se cocinan las papas. El Antigal, por Samba Quipildor. Y a preparar ahora el pañuelito, porque viene otra zamba, pero esta es para bailar, Si no tenés un pañuelo, bueno, un pañuelo limpio, por supuesto, sí, no, por a mano, busca un repasador. O una toalla, o el pedazo de media sombra que te sobró de cuando tapaste las semillas de papa, lo que sea. Bueno, pero lo importante es que si tenés a alguien para bailar, invita a bailar. Y si no, baila solo. Ahí va. Para esta zambita tradicional de dos vueltas. Adentro, esta zamba se llama zamba de Vargas. Esta zamba se llama Zamba de Vargas. Sí, ay, ay, ay, Zamba de Vargas. Zamba que los santiagueños la cantan con toda el alma. A esta zamba le dice la triunfadora, a esta zamba le dice la triunfadora. Sí, ay, ay, ay, la triunfadora. Se acaba. Como triunfa con la espada, guitarra en mano enamora. Que venga la segunda. Y esto era Zamba de Vargas por los hermanos Ábalos. Estás escuchando el programa Sembrando Sueños de los Productores Unidos de Mallín. Desde las 11 y hasta las 12 del mediodía, compartiendo con vos sueños, proyectos y concreciones. Estés donde estés, podés escuchar cualquiera de nuestros programas por internet en www.radiolanegra.com.ar. Si tu deseo es llamarnos, hacelo al 4455710. O escribinos un mail a radiolanegra@gmail.com. Éxito. Uh-huh. Esa palabrita tan nombrada, tan vapuleada, temida, uh-huh, odiada, uh-huh, y amada en los tiempos que corren. Uh-huh. Éxito. ¿Qué es éxito? ¿Qué significa éxito? Bueno, mira, éxito es el resultado feliz de una acción ardua que se comienza. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es cuando hemos comenzado algo, donde pusimos todo nuestro empeño, dedicación, esfuerzo, sacrificio, y llegamos al final de esa tarea con un resultado positivo. ¿Quién no quiere llegar a un feliz término con aquello que comenzó con tanto esfuerzo? Y la verdad. ¿Quién no desea, después de arar, de yuyar, abonar, regar y cuidar a la plantita de las plagas, quién no desea llegar a disfrutar de una rica ensalada con esos tomates que tanto sacrificio le costaron? En definitiva, que es el producto, ¿no?, de tanto esfuerzo. Tener éxito es eso. Es lograrlo, es llegar al final de la labor con excelentes resultados, que es lo que espera uno, ¿no? Es que no se te seque la planta, por ejemplo, que no la agarren las heladas, que no se la coman las plagas, que no la pisen los bueyes. Éxito es que puedas cosechar tomates sanos y jugosos y que los puedas compartir. Claro. Decime una cosa, ¿quién te dijo que el éxito es algo malo? ¿No es lo que todo ser humano que con buenas intenciones y con habilidad y destreza realiza una tarea ¿merece recibir después de tanto esfuerzo? ¿No merece recibir eso, el éxito? Sí, sí, la verdad. Entonces no escuches a nadie que te diga lo contrario. Porque ¿sabes qué pasa? Que el éxito lo tienen los valientes. Y a eso me quiero referir, ¿no? Porque realmente date cuenta que si vos no le haces pecho, no le pones el pecho a las heladas, a las plagas, a los bueyes, tenés que tener valentía para enfrentar todo eso, ¿eh? Y a las cosas de la vida, ¿no? Pues estamos hablando en términos de, ¿no es cierto?, como decís vos, en términos de chakra. Pero hay otras cosas también en la vida, ¿no?, que requieren que... Pero por supuesto. A veces cosas más comprometidas. Pero date cuenta que para eso hay que arriesgar, ¿no? Y los que se arriesgan y van adelante, aún en medio de estos problemas que vos me decís, que son varios, son los que pisan los problemas y se levantan del suelo. Esos son valientes. O sea, los que no se dejan... Vencer. O sea, aún en medio de todos los... No que escuchás a tu alrededor. Y hay una pila, ¿no? Siempre hay no. Siempre alguien te va a decir no va a andar, no puede ser, no te va a salir. Pero vos podés ser una persona de éxito. Porque te lo mereces si trabajás con honestidad. Si sembrás semillas de paz y buena onda. Si no te andás peleando con medio mundo porque sí nomás. Vos mereces llegar a feliz término en lo que emprendiste. Ya sea sembrar la lechuga, realizar una artesanía, vender tus productos, estudiar o aún criar un hijo. Uh-huh. Si pones todo tu empeño y dedicación, tendrás el éxito esperado, no puede ser de otra forma. Exactamente, sentí que podés lograrlo con alegría, aún en medio del sacrificio que te cuesta, ¿no? Que podés, aunque nadie te lo reconozca, vos podés. Para que te vaya bien, para que lo logres, no necesitas reconocimiento, ¿no? No necesitas que alguien venga y te palmee la espalda diciendo, bueno, ahora estuviste bien. Aún que nadie te diga nada, seguí adelante. Es que esto nos pasa, yo pensaba, ¿no?, que nos pasa a todos, que necesitamos un incentivo, a veces que alguien nos diga, che, está bien lo que estás haciendo, qué bueno. ¿Quién no lo necesita, no? Sí, sí. Un poco en contra de lo que estabas vos diciendo, pero yo pensaba, sí, necesitamos una palmadita de vez en cuando, pero si no la tenemos... Claro. ¿No es cierto? Claro, exactamente. Si no la tenemos, vamos a pincharnos, vamos a dejar, porque a lo mejor estamos rodeados de gente que no cree en ese sueño que tengo. Yo tengo, a lo mejor tengo ese sueño que parece un imposible, o parece sí, sí. Algo, viste, que nadie lo ve, que ella está loca, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Sí. Bueno, pero... Entonces no tengo incentivo alrededor mío, sí, sí. Pero si yo lo veo, si yo lo deseo hacerlo, si es algo bueno, algo que merece la pena, ¿por qué no seguir? Exactamente. ¿Por qué no seguir? Más que te palmeen el hombro, lo que necesitas es que se te den las papas o la lechuga. Claro. O que tu hijo o hija, que tanto trabajo te dio educarlo, hoy es una persona de bien. Y que vos puedas decir que estás orgulloso o orgullosa de él o de ella, por lo que es. Exacto. El éxito es para disfrutarlo y para compartirlo con aquellos que vieron tu esfuerzo y lo comprenden y se sienten felices de tus logros. Porque siempre alguien vamos a tener, aunque sea una persona solamente, vamos a tener que va a entender eso que hicimos o porque estuvo viendo el sacrificio o lo que nos costó hacer tal o cual cosa. Y alguna palabra de aliento vamos a recibir. No es que la vida siempre nos da tantos cachetazos, ¿no? Siempre hay que estar atento, porque a lo mejor una palabrita, alguien, aunque sea una persona, puede ser que se acerque y te diga, seguí, che, qué bárbaro lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Porque, claro, es lógico que necesitamos eso, pero así todo, concentrémonos en lo que estamos haciendo, metámosle a eso. ¿Qué es lo que más tiene, discúlpame que te corte, pero es lo que más tiene importancia? Porque si vos te concentrás en lo que estás haciendo, medio como que no te pones a pensar de que alguien te tiene que palmear la espalda. Claro. ¿Me entendés? Es que a veces recibís, en vez de una palmadita de aliento, estás recibiendo cachetazos. Ah, sí, sí, o una palmadita bastante fuerte. Claro, que te pegan a la espalda. Sí, exactamente. Entonces, si te pegan a la espalda, a lo mejor eso sirve, porque si te pegan a la espalda te hacen correr. Impulsar hacia adelante. Hacia adelante. Bueno, concentrarse en eso que estás haciendo, en ese el producto de lo que estás haciendo. Cada cosita, bueno, siembro, ahora riego, ahora hago esto, y bueno, después viene la cosecha. Ese es el incentivo, sé que voy a cosechar, sé que voy a comer de eso que cosecho. Exacto. Y bueno, y lo demás sigue, pero el producto de ese sacrificio lo voy a tener. No te quepa la menor duda. Acordate, el éxito es el justo pago a la tarea cumplida. Estás escuchando Sembrando Sueños. Y sembramos chacarera también. ¿Cómo no? Sembramos la chacarera, Roberto Carabajal, o Peteco, no era Roberto. Y su gente. Y su gente. La aprenda a bailar. Ah, qué hermoso. Y a cantar, sí, dijo a cantar, pero bueno, a bailar también. Sí, pero a bailar, claro. Qué linda siembra, ¿no? De la chacarera. Sí, sí, realmente. Y vos fíjate, sembramos por todo el mundo, dicen ellos, esperan tener éxito sembrando la chacarera. Exacto, y lo han parece tenido, que lo han tenido, ¿no? Y lo siguen teniendo. Sí. ¿No? Bueno, pero ya hemos llegado al final del programa. Así es. Nos todo ha gustado mucho estar exactamente, acá. Exactamente. Todo un principio, un desarrollo y un fin, ¿no? Y hemos compartido con ustedes este momento, muy felices de estar una vez más, y esperamos que nos escuchen el miércoles de 21 a 22. Yo sé que hay muchos fanáticos y fanáticas del programa que lo escuchan también los miércoles. Exactamente, sí. Entonces, bueno, a todos ellos y a todos ustedes, y si lo escuchás por primera vez, bueno, te damos la bienvenida, para que podamos compartir todos los sábados de 11 a 12 o los miércoles de 21 a 22 en la repetición de este programa. Los sábados, cuenten con nosotros porque de 11 a 12 vamos a estar acá firmes, ¿eh? Así es. Y por supuesto Diego también. Les damos las gracias a todos y les mandamos un saludo cariñoso, estés donde estés, en Mallín, en Bolsón o en tantos otros lugares que imaginamos que nos están escuchando también por la web. Y disfrutá porque hoy es un día de siembra con 28, parece que se viene. Sí, va a haber 28 grados. 28 grados. Bueno, besitos para todos. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chau. A través de la radio. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y